Aerosmith, se llama Angel. Eran los años 1987. Esta banda estadounidense del hard rock, también conocidos como los Chicos Malos de Boston o la banda del rock más grande de América. Hemos escuchado una potentísima balada de rock. Y además, el que os habla, Pablo, os tiene que decir que hoy Carlitos no está de momento, pero en breve nos dará una sorpresa. No digo más. Bueno, seguimos en Radio Berriozar en 100.8 en estéreo, acompañándote esta tarde tan especial que estamos contigo desde los 80, 90 y más. Una banda de synth-pop, pop rock y new age formada en Oslo, en Noruega, en 1982. Su éxito, Take On Me, les hizo convertirse en el trío noruego más importante de la historia a escala mundial. Te hablo de Aha con Take On Me. Eran los Take On Me. Y seguimos en los años 80. ¡Wow! Donde hasta la música más frívola era una verdadera obra de arte. Caben desde músicos experimentales hasta los grupos heavies, pasando por artistas discos, techno, pop, fusión, en fin. Seguimos, vamos que nos vamos. Amigos, os presentamos ahora una música, un ritmo dance, donde con la música de Diana Ross nos hacían bailar el esqueleto. Eran los años 1982. El tema I Love You Baby. Te quiero, nene. Trust in me when I Y con la música de Diana Ross vamos atravesando la década de los 80, no dejando de bailar y de sentir aquellos ritmos de los años 80. Te recuerdo que estás en Berriozar Irratia, que nos puedes seguir a través de nuestra web iguskiplaza.net, y también tenemos que saber que tenemos alguno que otro seguidor que, atravesando también la provincia de Tarragona, están escuchándonos. De verdad, se lo agradecemos de corazón. Para ellos vamos a ir con los 80, 90 y más, otra canción que te va a llenar de grandes recuerdos. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo, y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Bueno, amigos, seguimos. Nos situamos en Hollywood, en Los Ángeles, en los años 1988. En ese año se forma en el entorno del género hard rock una banda estadounidense. Son los Guns N' Roses, y te ofrecemos este Sweet Child of Mine.

Canciones perfectas para acompañarnos en esta perfecta tarde de viernes que estamos acompañándote desde Radio Berriozar 100.8. Si nos sigues desde la web es iguskiplaza.net, amigos. No os preocupéis que lo iremos aprendiendo. Seguimos con más música. Son los 80. Berriozar está de fiesta. Todos los viernes de 9 a 11 de la noche lo dirige y lo presenta Álvaro DJ. El programa que Pablo Motos quisiera tener en el hormiguero. I never had any doubt. I knew that I would end up wrong and this is where I got. Iguskiplaza.net, ahora es perfecto. Si nos sigues a través de la web, don't worry, be happy. Seguimos con mucha más música. El icono pop que marcó tendencia desde la música hasta en el mundo de la moda incluso, y siendo conocida mundialmente como la reina del pop. Vamos con otra reina. Fue la artista global más exitosa de la década. Hablamos de Madonna, su pedazo tema Like a Virgin. Un regalo para todos los conductores y conductoras. Gran canción de Madonna, del álbum Like a Virgin, este Material Girl. Y hasta aquí, amigos, el repaso por hoy a tal vez una de las décadas más prodigiosas de la música. Muchos de los grupos y solistas que nacieron en esta siguen siendo un referente para las generaciones actuales. Empezamos, continuamos con este segundo bloque de este programa de este viernes, de los 80, 90 y más, y ahora nos vamos a atravesar aquella década tan maravillosa como eran la década de los 90. Las canciones que entran a formar parte de este segundo apartado que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Take That, los éxitos de Michael Jackson, las letras de Britney Spears, el distinguido pop de los Backstreet Boys o este Bye Bye Bye de Nynx. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Seguimos y abrimos de nuevo este bloque de los 90 con el recuerdo y el sonido del pop, del gran pop. Eran los años 90 y más, y aparecía también, como no podía ser menos, Michael Jackson, con otro nuevo gran éxito. Era Billie Jean. Go dance. Sí, señor, este es el Billie Jean de Michael Jackson. Una fama muy bien ganada, vamos. Seguimos con más música, amigos. Los 80-90, vamos atravesando esta década. Solamente ha sido un pequeño aperitivo de lo que tenemos a partir de estos minutos. Un quinteto original de Manchester. Comenzó su carrera, fijaros, en 1990, al inicio de la década. Además, un recuerdo, un abandono por parte de uno, un tal cantante, un Robbie Williams, precipitó la desaparición de la banda, ¿eh? ¿A que no lo sabíais o no lo recordabais? Take That, esto es Love, Love. Álvaro DJ le está quitando el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes, Berriozar está de fiesta. Contigo, Álvaro, DJ. Con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. ya no sonríen más. Te arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Everybody, yeah. Bueno, seguimos. Te recuerdo eso, que a partir de las 9 de la noche Berriozar está de fiesta con Álvaro DJ y un programa de 2 horas con la mejor música de baile para iniciar con muchísima energía el fin de semana. No te lo pierdas, ¿eh? Y recuerda, el mundo no gira, lo mueven los DJs. ¡Ele! ¡Arriba! Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Estos son los Backstreet Boys con este pedazo de tema, el Everybody, una banda de pop estadounidense formada en Orlando en la década de los 90, claro, 1993. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel, exponencial emocional con los 80, 90 y más. Intentamos, por lo menos lo procuramos conseguir. Continuamos con la década de los 90 en este recorrido radiofónico que hacemos desde Radio Berriozar 100.8 y Guski, plaza.net. Seguimos. Y vamos con más energía, claro que sí. A ver si al final me aprenderé. Guskiplaza.net en la web, en cualquier parte donde estés situado, que tengas ganas de contactar con nosotros. Además, en este viernes, te recuerdo, a partir de las 6 hasta las 7 y media de la tarde. Luego hay un pedazo de programación también muy amplia. Y a las 9, importantísimo, hasta las 9, 10, 11, 2 horas de pedazo de música para bailar, para divertirte, entretenerte, solo, sola, con tu pareja, con tu amor, con tu familia, con todo el mundo. Amigos, seguimos. Una chica, Britney Spears, que en los años 1990 aparece con otro pedazo de tema, Till the World's End, cuando no hay palabras para decirte quiero. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for comfort.

you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Eran los años 90 con esta banda británica de música electrónica. Bueno, te recuerdo que estamos en el programa Los 80-90 y más, y que estamos casi llegando a la segunda etapa de este programa. Y claro, como era de esperar o no lo esperábamos, algo extraño, recibimos una llamada que la vamos a sacar en antena y luego hablamos, ¿sí? Buenas tardes. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, señor? Señor Carlos Martín, ¿qué pasa? Que muy bien, muy bien, muy a gusto, muy contento. ¿Qué creías, que te iba a perder de vista? No, de eso nada. Bueno, ya sabemos que has estado de viaje. Has estado, hombre, además, en la provincia de Tarragona, algo increíble, pasándolo bien. ¿Qué tal por ahí, Carlos? Pues muy a gusto, vamos estupendamente bien y que te estamos siguiendo. O sea, vamos ahora mismo, hace como media horita o así que hemos salido del parque, del parque de PortAventura. Toma ya, este complejo de ocio situado en el municipio de Salou. De Salou, por sí, si alguien señor, no señor. Sabe, claro. No, yo pienso que lo sabe todo el mundo, pero bueno, hemos estado allí pasando la noche de Halloween, increíble, increíble la decoración, increíble los espectáculos, increíble Carles Carrasco, increíble Cristina, increíble, increíble, increíble. Es un lujazo, de verdad. O sea, un lujo, todo total. Sí, sí, una multitud. Lo peor de todo, ¿sí? Pablo, es la multitud de gente que había hoy. Es increíble, o sea, es increíble gente. Porque es que muchísima, o sea, filas, o sea, auténticas filas de 300, 400, 500 metros. Madre para mía. Entrar a ver espectáculos como Penitence, como no me acuerdo ahora. Los shows que van renovando, ¿cómo? Sí, bueno, el tema de vampiros, las calles de PortAventura estaban, con la película de Rec, pero Rec 1, Rec 2, Rec 3, o sea, escenas espectaculares, increíble. Por allí Frankenstein, por allí el lobo, por ahí, bueno todo ha sido una noche, una noche terrorífica, ¿no? Bueno, como bueno, tiene bueno, que ser en Halloween, claro sí, que sí. Sí, sí. Ya veréis cuando lleguemos a estar juntos o cuando estemos juntos, ya lo hablaremos aquí en la mesa, hombre, en directo. Por supuesto. Bueno, supuesto para sí. los Bueno, ¿y tú qué tal? Bueno, ¿tú pues qué tal? Muy bien, aquí estamos iniciando una segunda parte, el tercer bloque, ya vamos a empezar a partir de las 7, el tercer bloque de nuestro programa, porque habrá más de un oyente que estará diciendo, bueno, ¿y quién es este señor Carlos y este Pablo? Bueno, pues somos los compañeros de radio que nos hemos involucrado aquí en este pequeño proyecto, muy ilusionado, ¿verdad, Carlitos? Así es, por supuesto. Además, es mi alma gemela, es mi alma gemela paralela, que ahora está, pues eso, en los Halloween, ¿no? En la provincia de Tarragona. Hombre, por supuesto, pero bueno, estamos volviendo, estamos en camino, estamos más o menos llegando a Lleida. Y que sepas que hemos escuchado a dos auténticas que tú, no, vamos, lo has presentado de cine. O sea, las dos auténticas reinas del pop, una Tina Turner, la otra Madonna, hombre, después Michael y luego, pues, no, gracias. Te estamos siguiendo. Gracias. Se nos va, por supuesto, de vez en cuando internet, pero bueno. Es cosa de internet, ahí ya no podemos hacer nosotros nada. De todas maneras, sepas que se te oye de lujo, vale, y gracias. Que estás auténtico. Gracias. Desde aquí yo te felicito. Gracias, Carlito. Yo también te quiero. Oye, para nuestros oyentes, porque ha habido varios lapsus con este tema de la web, porque hay veces que me lío un poquito, pero lo tengo claro. La web, para todos nuestros oyentes, aprovecho que estás ahí al otro lado, es igual. Busquiplaza.net, que lo mismo que ha hecho Carlos, ese seguimiento radiofónico que nos ha hecho a través de ese viaje tan estupendo que ha hecho a Halloween, pues lo podéis hacer el resto de personas, a cualquier sitio que vayáis, ahí está. Sí. Carlitos, que te queremos mucho, que se te echa mucho de menos y que te esperamos. Que te esperamos aquí el próximo viernes con muchísima más información. Con mucho, allí voy a estar. Eso es. Y con muchas allí más voy a estar al pie del cañón. Exactamente. Carlitos, un beso. Un beso, no, un abrazo, Pablo, un abrazo y sigue así, termina. Venga. Que sepas que estamos siguiéndote. Hala, porque, pues. Bueno, estamos porque no voy solo, voy con parte de la familia. Entonces, que sepas que estamos siguiéndote. Vale. Y que lo estás haciendo muy, venga, muy, chaval, muy bien. Venga. Y felicidades a ti y a todos tus oyentes. Venga. Un saludo, un abrazo. Gracias, Carlitos. Un beso para tus acompañantes, un abrazo para ti y o al contrario, me da lo mismo. Saludos. Sí, sí. Y oye, buen viaje, ¿de acuerdo? De acuerdo, continúa, Pablo, hasta pronto. Vale, adiós, chao. Adiós, chao, chao. Bueno, amigos, esto es lo maravilloso de la radio y del sonido a gran distancia. Un saludo muy especial como a Carlos, a su familia, a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de Radio Berriozar 100.8 en este especial, porque todos los viernes para nosotros y para ti esperemos que sea especial, los 80, 90 y más. Este programa musical que atraviesa las décadas de los 80, 90 y que posiblemente te podamos ofrecer algo más. Amigos, empezamos el siguiente bloque de música porque hemos pasado los 80-90 y continuamos con más música. Like a summer, it's a secret kiss tonight. Like a summer, I just want you in my life. Like a summer, I just need you in my arms. All of my summers, I will wait for you to come. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web iguskiplaza.net. Bueno, seguimos poniendo ritmo a la tarde, a esta tarde maravillosa de viernes, 80, 90 y más. Fíjate, hemos pasado, qué rápido, los minutos se pasan rápidamente. Hemos hecho una visión muy rápida de los años 80, los 90 y ahora estamos empezando, a movernos rítmicamente para después que lo sepas y si no lo recordamos, que a partir de las 9 estos ritmos se tienen que convertir ya en dance, es decir, en mover los pies, eso, para bailar, para prepararnos con Álvaro DJ que estará a partir de las 9. Vamos a seguir con más música, esa música modernita que nos hace agilizar el pasito y nos hace vibrar y poner ritmo a la tarde. Es un recopilatorio de muchísimos álbumes, por ejemplo este que hemos sacado, lo hemos extraído, este blanco y negro, Éxitos 12 del año pasado, del año 2012. Es una Mona Sweet Love y es Leave You Hot of Feet. Es un pedazo tema que te ofrecemos para empezar con este buen fin de semana, este buen rollito que tenemos. Es increíble, qué tarde más a gusto. Oye, yo no sé cómo estarás, un saludo muy grande de tu amigo Pablo. Otro de Carlitos que va por ahí por la carretera con la familia. Mucho cuidado al tráfico, que te queremos ver aquí el próximo viernes. Oye, nada más, que fíjate, estoy presentando estas canciones y yo mismo me estoy cogiendo un ritmo impresionante. Una cosita, os tengo que recordar en este programa de los 80, 90 y más, que dentro de muy poco tiempo, de unos días, posiblemente alguna semanita, habrá una fiesta de los años 80 increíble. Os lo diremos qué día exactamente. Muy cerquita de aquí, en un pueblito, se llama Berriosuso, en donde la placita de la iglesia, la sociedad Apecechea, al cargo una junta espléndida y una gente fantástica, van a preparar la gran fiesta de los 80. Aunque os lo digo esto en este tercer bloque, que no tiene nada que ver, pero bueno, os lo recuerdo porque no quería dejarlo ahí. ¿de acuerdo? Pero os lo iremos comentando poco a poco. El día exactamente, una gran fiesta de los 80 que se celebrará en Berriosuso, en Berriosuso, exactamente. En una junta espectacular y una sociedad que se llama Apetxechea. Nosotros seguimos poniendo ritmo a la tarde con un recopilatorio, en este caso, de Miami Beach, también del 2011, hace ya dos añitos. El título, Domino, y el Dani Moreno con Jackie Sagana. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos a los Cubas, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser más eléctricos. Sábado 2 de noviembre, Plaza Euskal Herria, 6:30 de la tarde, en directo, 57 grados y de Corleones Band. Se oye comentar a las gentes del lugar que los Cubas no son buenos. Si no te portas bien, te echarás pronto a perder y caerás en el infierno. Dos grupos. grupos heavies y de la tierra. 3 horas largas de auténtico rock and roll. ¡Prepárate! ¡Va a estallar los cubas! ¡Prepárate! ¡Va a estallar los cubas! A partir de las 12 de la noche, los cubas ambientan su local de rock and roll auténtico con Álvaro DJ y sorteo de camisetas. ¡Oh yeah! ¡Esta es una noche! ¡Esta es una noche! Sí, señor, una fiesta de rock and roll en la Sociedad de los Cubas con nuestro amigo DJ, Álvaro DJ, que estará poniendo muchísima música y muy buena además. La gran fiesta del rock. Continuamos con los ritmos que nos quedan ya muy poco para terminar, por desgracia, los 80, 90 y más. Seguimos con más música para bailar. Una canción de una banda de rock inglesa, los Kaiser Chiefs, y que se integra también, sí, está integrado en un recopilatorio del disco estrella. Ya sabéis que cada año van sacando recopilatorios de disquetes, de estos que van sonando durante el verano, o simplemente que quieran pues promocionarlos. Eran los años 2011 cuando aparecía un tema titulado Ruby. Chai, el grupo Ruby. Os voy a contar un secretito con el siguiente tema de un tal Pitbull. Ya lo sabemos, ya lo reconocemos. Esto que ha salido también es muy, se oye mucho, se baila muchísimo en este último álbum de We Love Summer del 2011. Pues este señor Pitbull se llama, fíjate, Armando Cristian Pérez, anda que no, más conocido como Pitbull, oye, un cantante, rapero y productor musical estadounidense de ascendencia cubana, toma ya. Claro, por los nombres y por los apellidos, Cristian Pérez no podía ser de otra manera. Se inició además con géneros como hip hop, como el hip hop, y ahora este temazo que os vamos a ofrecer, el Bon Bon, a pocos minutos de llegar a la última media horita. Mr. Worldwide, esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo. Mira que tú estás rica. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Boom, boom, boom, boom. Trae tu amiguita. Boom, boom, boom, boom. Yo quiero estar contigo. Boom, boom, boom, boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, boom, boom, boom. Dale cosa rica. Mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, dejo de cigarrillo. Tú sabes que yo soy Armando Lío. Eso deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Rica. Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño. Sobíate, espírate, dígate, ya tú sabes pa' dónde party. Hace 6 meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari. Ay mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Rica. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Rica. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Sí, señor, a través de la web y whiskyplaza.net y a través de la radio, si estás por aquí cerca, por el entorno cerca, en Radio Berriozar 100.8 del canal estéreo. Claro que sí. Que nos queda muy poquito tiempo, amigos, amigas, que nosotros te vamos a tener que decir adiós, que nos va a dar muchísima pena, pero vamos, que así es la radio. Vamos a intentar ofrecerte rápidamente, antes de llegar a y media, dos temas rápidos. El primero, el que te vamos a presentar ahora mismo. Una cantante rumana que nació en el 96 del Poppy Dance y que se hizo internacionalmente conocida gracias a su canción Here's You. Esos son los temas increíbles de baile que te estamos ofreciendo a casi muy poquito tiempo de tener que decirte adiós. Amigos, amigas, muy buenas tardes, encantado de haber estado otra vez aquí. Hemos echado en falta a nuestra... bueno, no, porque ha estado ahí con nosotros, sé que nos sigue, a nuestro amigo Carlos, que no ha podido estar aquí en cuerpo y alma, pero sí que ha estado a través del hilo telefónico. Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Os recuerdo que a partir de las 9 de la noche Berriozar sigue estando en fiesta con nuestro amigo Álvaro DJ, un programa de 2 horas con la mejor música de baile para iniciar con mucha energía este fin de semana. No te lo pierdas. Y recuerda, amigos, el mundo no gira, lo mueven los DJs como nuestro amigo Álvaro DJ. Adiós, hasta la próxima semana.